Amó aquella vez como si fuese última. Como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Como si fuese última. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Con su paso tímido. Con su paso tímido. Con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. En un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. De cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Como si fuese sábado. Comió su pan con queso, cual si fuese un príncipe. Cual si fuese un príncipe. Cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. Entorpeciendo el tránsito. Entorpeciendo el tránsito. Entorpeciendo el tránsito. Entorpeciendo el tránsito. Aquella vez como si fuese el último. Como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Como si fuese única. Como si fuese única. Si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. En un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. De cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Cual si fuese el máximo. Cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Como si fuese el próximo. Como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Entorpeciendo el público. Entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas. Cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Como un bulto alcohólico. Murió a contramano, entorpeciendo el sábado. Entorpeciendo el sábado. Entorpeciendo el sábado. Entorpeciendo el sábado. Entorpeciendo el sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. Concessão pra sorrir, por me deixar. deixar respirar, por me deixar existir. Tossir pelos andaimes.